Saxil Navani, la va veduloge. Obeldena, teste belda, betiadona shiki nanagasuchi. La huele, huyo junt, ste de este programa, nipsen language. No tanza siens mandana ni kutnia lenia. Obeldena, wala, perkuchigar sa atichu. Rui unida dona kalini, pargak ben, shiruna par dona. Nagasuchi, ininia lu purgi. Stios ten Navani. Ay, percasca pa caja kbia. Parchele anduna lan u tibia poi parste de square, par de shinia. Una shu, ketnati paritetna de cosca. Nezele inabdisna, shiruna u parduna, kundiza stena. Taul tiu. Ana istena. La zarza clasar indiaga isabeldena. Así na masru paxa gelt, inabdisha. Chija kbia anduna shidia poika. Anu. Zila ya shmiguena. Zegnir nida kedicha antin kun shabki. Shiruna par inabna. Zila cha. Stios ten liu beldena. Nagasi ushisha. Ruya kanualiu. Degu shister dua. Naptep derech kunus testista. Paste de trámite. De gobierno. Ziza chele yude par de gestión. Te de servicio. De información pública. GACVIEW, página www.plataforma.stetransparencia.org.mx. INIU, unidad de transparencia del DUA. Teléfono 951-515-1190. 951-515-2321. 951-515-2257. Extensión 215, 229 y 239. Uno valer derecho usted. Na parginabne informa, signinastitzan.